bien, Rodrigo Genoni estuvo recibiendo al titular del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, y sobre eso vamos a conversar, a ver en qué marco se produjo esta reunión, cuáles son las expectativas. Buen día, Rodrigo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, contame un poquito, a ver de qué se trató esta reunión y cuáles son las expectativas. Bueno, en realidad es aproveché un viaje a Buenos Aires que teníamos que juntarnos en la Federación de Empleos de Comercio y aproveché a irlo a ver a Pablo Moyano. Yo tengo una relación del año 2017 con él, cuando en algún momento se formó la multisectorial 21F en la provincia de La Pampa. A partir de ahí, viste, en las visitas, no nos olvidemos que también cuando hubo temas de salud, no sé si te acordás, el tema de los ginecólogos, los cortes a las obras sociales, entonces tuve mucha relación en su momento porque Pablo Moyano también de alguna manera nos juntó con el Ministerio de Salud de la Nación. Digamos, son relaciones que se van generando cada vez que el sector obrero ha tenido una problemática, Camioneros ha acompañado. Y bueno, y aproveché para ir a visitarlo y bueno, charlamos un poco sobre la situación nacional y bueno, me preguntó por la provincia, así que le comenté un poco cuál era la situación provincial, ¿no? ¿Cuáles son las el análisis que hacen ustedes desde los sindicatos, desde los gremios, de cómo está el país hoy? Estamos ahora, bueno, de conocer el índice de inflación de septiembre, ¿no? Pero aún sin conocer ese índice, ¿cuál es el balance que hacen? ¿Y qué diferencia es y qué diferencia palpable hay entre lo que son los salarios y cómo afecta la situación en la región pampeana y en Capital, por ejemplo? Hay dos cosas, me parece que fundamentales, que yo siempre planteo cuando hoy más que nada, que se vienen épocas electorales, de entender cuáles son las variables que se pueden manejar desde la provincia, ¿no? Y que cuál es la gestión y la política que se hace a nivel provincial y cuáles son las variables que se manejan a nivel nacional. O sea, porque, digamos, esto yo siempre lo doy como ejemplo para que la gente se lo entienda un poco más. Por ejemplo, el Centro de Empleo de Comercio, nosotros manejamos la parte del Centro de Empleo de Comercio local y la Mutual, la Mucina. Ahora, la Obra Social OCECAC, todo eso viene manejado desde hasta el operativo, se maneja desde Buenos Aires, de Capital Federal. Entonces, a veces hay inconvenientes que suceden en la obra social que repercuten en los afiliados de nuestro, pero que muchas veces no los podemos resolver porque dependen de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en la política y en la economía pasa más o menos lo mismo. Nosotros observamos cómo la política nacional está golpeando sobre los trabajadores y sobre, en general, sobre toda la población pampeana. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque hay incertidumbre, porque no hay certeza desde lo político quién va a ser, por ejemplo, el próximo presidente de la nación. Entonces, todas estas cosas suceden acá y obviamente hay un malestar generalizado, independientemente, por ejemplo, que el empleo registrado esté creciendo. ¿Por qué? Porque el empleo registrado está creciendo, pero de cualquier manera el salario a fin de mes no alcanza. Y hay gente, uno puede observar cómo se están haciendo obras públicas a nivel provincial, distintas, ¿no? De distintos, no solamente en términos de asfalto, porque uno por ahí lo más cercano puede llegar a ver es un asfalto, pero se están haciendo cloacas, se están haciendo de los planes de mejoramientos barriales, se están empezando a construir viviendas, y todo esto que se genera a nivel provincial se termina en una simple discusión que tiene que ver con si la plata alcanza o no alcanza, si hay inflación o no hay inflación y qué pasa con el dólar, ¿no? Sí. Entonces me parece que si vos me preguntás cómo está el sector obrero, así yo te voy a decir, mirá, la verdad que estamos en una situación muy mala porque estamos corriendo continuamente atrás de la inflación, no hay control de la inflación, indefectiblemente la política no está controlando la economía y los mercados cada vez son más concentrados. Si vos me lo preguntás, ¿qué hubiera pasado si esta provincia no estuviera administrada de la manera que se viene administrando hace años? Yo te hubiera dicho que la situación estaría como veo otras provincias que uno recorre, en donde la situación está mucho más compleja, porque no hay obra pública, porque las provincias están desfinanciadas, porque tienen problemas operativos en sus propios presupuestos, y estaríamos mucho peor. Entonces me parece que son dos cosas que trato de separar, en donde decís, hay una situación de los trabajadores que es muy mala, pero hay una situación de contención dentro de la provincia que todavía nos permite vivir una realidad distinta, que no es la mejor, sí, probablemente no es la mejor, pero que es distinta a muchas otras provincias, ¿no? Sí. Digo, te doy un ejemplo. Hay provincias que tienen la obra social estatal cortada. Para que tengamos, acá todavía las obras sociales están funcionando y vos tenés una obra social como la provincial que da respuesta, ¿no? Que inclusive, muchas veces, hasta con propias críticas que uno puede plantear, o que yo escucho, que tenemos inclusive nosotros como obra social, pero que las cosas funcionan y uno ve una provincia que está construyendo. Bien. Rodrigo, estamos a un año de las elecciones y uno escucha, fundamentalmente en quienes trabajamos en comunicación, que la gente en realidad no está conforme y no le cree a nadie, ni de un lado ni del otro. Hay una, hay un descreimiento, hay un dolor, hay hay desesperanza. Hay una, exactamente, hay una desesperanza tremenda en, sí, en todos. Sí, yo lo, a ver, yo lo uno lo, yo estoy todos los días con los trabajadores y muy cerca de ellos y vos imaginate que uno atiende al trabajador que se queda sin laburo, uno atiende al trabajador que viene y te dice, che, a ver, el trabajo no me alcanza y el alquiler que pagaba 30.000 ahora me piden 70.000. Estamos hablando de que hay gente que, digamos, un empleado de comercio te cobra 125.000 pesos el inicial, 125.000 pesos de bolsillo, ¿no? Sí. Y si es un grupo familiar completo que trabaja en las dos, cobran 250.000 pesos, estamos hablando de un cuarto millón de pesos, y un cuarto millón de pesos de un grupo familiar, vivís ajustado. O sea, por eso el proceso inflacionario se lo ha comido tanto que llega un momento que la desesperanza es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Y es lo que hay que hay que levantar todo esto de vuelta, porque, y para eso se necesita un liderazgo fuerte, ¿no? Me parece a mí. Sí, liderazgo fuerte, buenas políticas, pero fundamentalmente dejar, digo yo, estas apetencias personales y las broncas personales de lado, entender que tenemos que salir todos adelante, todos juntos. Acá necesitas gente que tenga un liderazgo fuerte, que tenga capacidad de gestión y mucha capacidad política. Claro. Con mediocridad no vamos a llegar a ningún lado. Si referís, no vamos a llegar a ningún lado. Exactamente, y eso es lo que me está costando ver en los políticos, en los candidatos, realmente eso es lo que me está costando ver. Creo que están mirando siempre la paja en el ojo ajeno, están viendo a quién le puedan sacar un voto, más menos armando frentes que no sabes por allí desde dónde encontraron el punto en común para asociarse. Doctrinas totalmente diferentes, sí, y bueno, digamos, a ver, yo lo pienso en la forma personal, pero además la gente con la que me cruzo está muy desesperanzada con eso, y esto me aterra porque aquellos que decimos tenemos la posibilidad de volver a las urnas, aquellos que supimos lo que era no poder votar, lo que era no poder elegir, realmente que hoy la gente diga... averiguar cuánto es la multa, la pago, pero yo no voy a votar porque ninguno me representa, porque no le creo a ninguno, me duele. Te lo pongo a distintos niveles porque la misma desesperanza que tiene el trabajador registrado, aquel que no consigue trabajo, aquel que es cuenta propista, realmente lo tiene el empresario que dice, che, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto? ¿No invierto? O sea, al final invierto y cada vez me endeudo más y me aumenta la demanda, pero no compré stock o no compré stock y al final me aumentó la demanda y ahora lo tengo que pagar 3 veces más si lo hubiera comprado antes. Es desesperante cuando vos vivís una realidad económica como la que tal. Ahora, esto no tiene que ver con un proceso de ahora. Hay un proceso de varias gestiones de los últimos, casi te diría del 2013 para acá, que han sido erróneas, ¿no? 2012, 2013 se empezó un poco a observar los números y los índices económicos que se empezaron a no funcionar. Y bueno, y cuando vos tenés un Estado que viene errando, un Estado nacional estoy hablando, ¿no? Para dejar claro, un Estado nacional que viene errando políticas erróneas durante tanto tiempo, y en algún momento va a pasar lo que pasó, lo que estamos viviendo, o sea, 40% de gente pobre, o sea, digo, empleo negro, de índices nunca registrados, o sea, es complejo. Sí. Muy bien, no, siempre me termino yendo de tema, pero bueno, la idea no, era lo importante, saber digo, lo importante es que se entienda lo siguiente, yo creo que si de una vez por todas hay un acuerdo político, y conseguimos liderazgo fuerte, con capacidad de gestión, este país tiene solución, es un país muy rico, un país que tiene pocos habitantes para la cantidad de recursos naturales que tiene. Lo que pasa es que nosotros también como pueblos tenemos que saber a qué queremos defender. Si vamos a defender a las mineras, las petroleras, las que se llevan el litio, las que se llevan las hojas, que son las grandes exportadoras, porque no estamos hablando del chacarero, no estamos hablando del pequeño industrial, acá hay una concentración en el alimento, ¿entendés? Entonces nosotros como pueblo, te digo, en números absolutos, ¿tá? Hay 43 millones de personas que estamos sufriendo una cuestión política por defender unos 300.000 o 400.000 personas que se concentra la riqueza del país. Nosotros como pueblo tenemos que empezar a entender que quien gobierna, toma decisiones duras con gente que tiene muchísimo dinero para favorecer a los que menos tienen. Y esto tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Ahora, si el pueblo se pone de un lado o del otro, independientemente si la política me favorece o no, ahí vamos a tener un problema. Y el pueblo tiene que salir de esta grieta. Por eso yo hoy hay una frase que yo uso mucho, es: se terminó la grieta. El trabajador y el cuentapropista y todos los que formamos parte de este pueblo tenemos que decir, el que está con el pueblo y el que no está con el pueblo. El que toma una decisión que favorece al pueblo y el que toma una decisión que no favorece al pueblo. Es la única manera de salir. Porque si seguimos pensando en Boca River, Racing Independiente, Macri Cristina, no vamos a salir nunca. Clarito, muy clarito. Rodrigo, muchísimas gracias. Y no, gracias, bueno, vamos a seguir charlando cada tanto, como siempre lo hacemos. No hay problema. Abrazo, hasta luego. Chao, chao.